llevan parejo y para todos. Vente mi amigo, vamos a tomar. Decía que me amaba. Eso dicen aquí en el alma, las penas no las puedo aguantar.